habla sobre eso, sobre la paranoia contemporánea. Joder. Qué bien, ¿no? Pues sí, pues sí. Paranoia Agent. Pues te prevengo que hoy he bajado un poco de rock and roll para el programa de hoy. Vale, vale, me parece estupendo. Me dejo un poco como en el espacio, pero... Es para los altavoces de hoy. Con el oído derecho. Mira, para lo que hay que oír. Sí, para lo que hay que oír. Bueno, con el izquierdo te digo a ti. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Y esto no te gustan, Pe? Un notepad, de verdad. Barsex, prepárate que hay muchos redondos en el programa, ¿eh? Ah. Bueno. Bueno, rondando las 7 menos 23, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Josianito, un día hoy, un día soleado en la ciudad de Barcelona. Tengo los pies mojados. Es lo bueno de la radio, pero es un tema de esto y sale el sol. Claro. Oh. Sí, es verdad. And then I find you y tal, y salió el sol. Estos son unos venezolanos. Bueno, el programa, Tati. Ay, bueno, empezamos el programa de verdad. Venga, empezamos de verdad. A ver, espera, espera. Files. I'm nerd and I'm proud. Bueno. favor. Por favor, ya. Pero bueno, veas cómo está esta semanita. El Google Bombing ha funcionado. ¿Eh? El Google Bombing ha funcionado. Google Bombing, un poco, sí, pero no, es que hay que pasar ya a mayores, ¿eh? Esto no puede seguir así. Quince años pagó ayer con tres pisos políticos. Bueno, este es un tema de los deditos de ricota. De nada, Laurita. Bueno, y seguimos en este, empezamos el programa de hoy, de Nerdfight, del día 21 de febrero. 21 de febrero, programa número 22. Estamos a uno del 23, aunque sí. Este es el programa 23 en realidad. Bueno, es el 23º programa que hacemos en Nerdfight, el programa número 22, que es un 21. ¿Eh? Es un 21. Hoy 21, hacemos el programa 22, que en realidad es el 23. ¡Menuda conjunción! Es como cuando, es como eso lo de cuando se, se ponen las estrellas todas una atrás de la otra, ¿cómo se dice? Alineación. Por cierto, ¿sabes? Conjunción astral. Hoy en la máxima conjunción de, creo que de Urano o de Plutón, ¿sí? Hoy en la máxima conjunción de Urano o de Plutón. Es que es muy importante, José. ¿Algún astrólogo de Urano o de Plutón? Algún astrólogo en el chat que nos lo cerciore. Hoy es la conjunción más extrema de no sé qué planeta del sistema solar. Seguro que es gravísimo, pero necesitaríamos saber si es gravísimo en plan Urano o gravísimo en plan Plutón. Bueno, y además han pasado muchas cosas esta semana que no nos resultan muy agradables. No. Han pasado otras que sí. A mí, por ejemplo, me ha parecido muy agradable de esta semana pasada la fiesta que hemos hecho en Gran Cadena. Ajá, yo no pude ir, estaba en la cama, pero cuenta. Bueno, mucha gente y muchas máquinas y muchos seres compuestos de una parte gente y otra parte máquina. Ah. Y muy bien, muy bien. Tocó Subwoofers y tocó la máquina de Turing también. Y bueno, eso. ¿Qué más? Una cosa así agradable a nivel macropolítico no me ha pasado esta semana. ¿Verdad? Son todas cosas desagradables. La directiva de retención de datos al parecer se aprobaba. Hoy se aprobaba, se aprobó, no sé. Se está aprobando en este momento, José. ¡No! La directiva de retención de datos a nivel europeo. Es que, claro, son así. Cualquier cosa que pasa es una buena excusa para jodernos a nosotros. Bueno, y a todos. Sí, en general a todos. Pasó lo de... mira, ponen una bomba en Londres. Bueno, todo el mundo que te pueden leer el correo. Hola. Fispas. Sí, no, es por lo de la bomba, ¿viste? No, si yo esto no te quería es la leer. Bomba. Yo no te quería leer el correo. Lo que pasa es que, bueno, con lo de la bomba. Se nos acaban de ir al traste 20 años de lucha de derechos y privacidad. Así, por el morro. Y no, fue la bomba, ¿eh? Ellos no tienen nada que ver. No. Es para defendernos y para cuidarnos a nosotros. Pero no solo es el correo, es que ahora, a partir de ahora, si se aprueba la ley de retención de datos. Todas nuestras comunicaciones, incluidas las llamadas de teléfonos móviles, las llamadas sí, los mensajes grupos, de móvil, los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera, pues pasan a ser propiedad, o sea, sí. Lo que es el log de esas llamadas ya no es propiedad nuestra, sino que es propiedad del Estado, del de Estado la policía. Durante un periodo prudencial que puede llegar a ser, no sé si son 2 o 3 años. ¿Y quién se hace cargo del mantenimiento de tantos servidores que van a hacer falta ahora? Porque es que pues ahora van a aumentarse la potencia, la va a tener que aumentarse, ¿no? La ley. Porque ahora tienen que negociar la Unión Europea. Me interesa bastante aprobar esta ley. Hombre, me imagino. Entonces lo que va a negociar directamente es con las grandes compañías. Hizo algunas reuniones de urgencia cuando se empezó a tramitar el proyecto de ley. Porque esto de la Unión Europea ya sabes cómo va, que lo tiene que aprobar la Comisión, pero luego es el Parlamento el que decide, pero es la Comisión la que ejecuta. O sea, sí. Nadie decide nada, porque los parlamentarios al menos los eliges, pero ellos no deciden, es la Comisión la que... Bueno, un lío. Un lío que lo único que hace es no hacer nada. Total, muy mal. Que bueno, que el principal escollo no es que los usuarios estuvieran empeñados, o sea, que los usuarios tuvieran derechos y que hubiera algún, yo que sé, algún pequeño litigio, ¿sabes? ¿Cuál era el problema entonces? La privacidad de los usuarios. El problema era cómo se negociaba y se compensaba a las operadoras por el gasto que les suponía. Claro. Con lo que las operadoras no van a gastar nada, sino que va a ser la Unión Europea la que va a subvencionar de alguna manera por mediante acuerdos, los que fuere. O sea que no solo nos vigilan, sino que además pagamos nosotros. Claro, si nos pagamos bueno, nosotros, siempre claro. pagamos nosotros si lo hace el Estado. Sí, sí. Pero bueno. En fin. Directiva de retención de datos. Había habido una petición, 58.000 firmas sacaron. Bueno. Pero no fue suficiente. Como serán firmas seguramente reales, no como las que está utilizando... ¡Oh, el PP! En su página web, que se ha convertido en la página más visitada de la historia de España, en todo el mundo, de España, del... Tendríamos que tener electores de esos nosotros. Gente... Claro. Gente coherente, gente que entra a la página de su partido una vez a la hora. Claro. Y no importa si es fin de semana, si es fiesta, si es nada. Da igual. 200.000 firmas, ¿en cuánto? En 3 días. En 3 días. Ahora. Y a un tanto por hora, ¿eh? Claro, no. Que se han organizado, se ve la gente del PP. Sí, sí. Vamos, o sea. Hay creo que unas 68 firmas por minuto. En los horarios de máximo pico, que se repiten, claro, de forma cíclica. Y con lo que, si de 68 son los que firman, imagina que entrarán unos 200 por minuto, porque todo el mundo firma, claro. Firmar una parte de una web claro. supone navegar un poquito. Con lo que en 2 meses lo va a firmar más españoles que DNIs existen. Así que vamos bien. A ver si con razón ganan las elecciones, claro, con gente así. Cualquiera. Con gente de esta se ganan muchas elecciones. Bueno, tío. Habría que decirles a estos gente señores que el tema de los formularios online de firmas está un poco pasado y que la web 2.0 y estas cosas ya como que pasan un poco de este tipo de estructuras centralizadas en un servidor que son manipulables y son completamente, pues eso, manipulables y jerarquizadas. Pero da un poco la idea también de cómo se organizan estas cosas. Huh. Es verdad. Pues no lo sé cómo se va a hacer. No lo sé. No sé qué tenemos que hacer ahora. Porque, bueno, esto se ha debatido ya en varios estamentos. Nosotros podemos hacer nuestras manis online y nuestras chorradas, pero con eso no se cambia nada. No, y la peña no al final vota lo que quiere. ¿Y esto cómo puede ser? Acá, ¿quiénes son los administradores de los servidores? Claro. ¿Quién los administra y quién los mantiene? Algo que hacer. No puede ser que nos estén metiendo palos en el culo todo el tiempo. 58.000 personas se han metido en la página web esta y han dicho que no. Los gobiernos, muchos gobiernos han dicho que no. Pero los tíos ahí del Parlamento Europeo los han untado y firman que sí en contra de lo que piensa la mayoría de la población europea. Y yo digo, ¿para esto he hecho yo 12.000 kilómetros? ¿Para que me traten así? Para eso me quedaba en Argentina. Y además te han subido el tabaco. Y encima ahora me suben el tabaco. Pero... Es que... Indignante. En fin. Bueno... ¿algo más que agregar de lo de la data retention? ¿Que se va a hacer alguna otra cosa? ¿Se va? Pues, yo no lo acá sé, tengo, la voy a que... poner en el chat el enlace a los archivos de audio del Consejo de Ministros de la conferencia de prensa sobre la propuesta del Consejo de Ministros esta asquerosa. Asquerosa. Sí. Data retention is not solution. Te puedo contar un cuento si quieres de la retención de datos. El año pasado que estaba en el Eclectic conocí a los que filtraron la información esta, porque esto empezó con que las ISP de Londres, de Inglaterra, de Gran Bretaña, de Reino Unido, de como sea, del sitio, de la isla, del estado de Gran Bretaña, de los que viven en la isla, y que les llegó una carta diciendo, miren, que a partir de ahora somos de la policía y a partir de ahora un correo electrónico, te cagas. Empiecen a guardar toda la información que vamos a pasar a buscarla por lo del atentado. Vas a buscarla toda. Toda. queremos que guarden todos los correos sí. que se hayan recibido a partir de un día antes de los bombardeos estos de Londres, no me acuerdo cuándo fue. Y tal. Y ellos mandaron una carta y dijeron que ellos no les iban a dar ningún dato. Y además la reenviaron a un par de personas, la carta. pusieron más gente ahí en el CC. Y así fue cuando como salió este tema de que estaban pidiendo lo de la retención de datos. Y la tipa que recibió ese correo y que lo reenvió estaba ahí en el Eclectic Carnival, que es de una organización así como una cooperativa de servicios web, medio así, medio ONG-era, de ahí de Inglaterra. Bueno, y esa era el cuentito que tenía. Sí, he puesto nuestra canción porque igual tenemos fe, ¿no? En lo que pensamos, aunque nos den semanas como esta. Pero bueno. Otro que nos está dando una semana muy mala, también, ¿qué hacemos? ¿Ponemos música o qué? Nos hemos quedado un poco tristes, ¿no? Ay, es que me he quedado un poco triste. Yo es que me he quedado muy triste hoy haciendo el programa, viendo el balance semanal. Tati, pero no te pongas triste. No lo hago a propósito, me sale sin querer. Bueno, a ver, en una de esas nos ponemos más románticos. ¿Cambio la canción? ¿Me dejas poner una cancioncita? Sí. Ahora para un poco alegrar el tema. Sí. Me gustaría poner... Pero conta que no hemos probado el sonido, ¿eh? ¿Va bien? ¡Uy, Dios! Bueno, espera, tú dame tiempo. Porque te doy tiempo. Tengo que buscarla y todo. Vale, sí. No hay problema, no hay problema. Y bueno, ¿qué más? Pues esta noche va a haber un evento en Miles de Viviendas. ¿Sí? No sé si sabías. ¿No? Que se presenta la Washing Machine. Ah. Hoy a las 10 de la noche en Miles de Viviendas se presenta la Washing Machine, que es un instrumento nacido de las entrañas mismas de Riereta. Wow. De hecho, te digo que esta ropa que llevo puesta, ¿sí?, ha pasado por la encarnación anterior de la Washing Machine y se ha lavado en ella. Me estás hablando de una lavadora musical. Sí, sí, sí. La Washing Machine es una lavadora que era una lavadora común y corriente. Ajá. Que estaba condenada al destino de las lavadoras, que es que cuando se rompen se compra otra lavadora porque es muy caro arreglarlas y porque normalmente, claro, el peso de no sé qué, el motor y tal, y está muy vencido y está oxidado. Bueno, ella estaba yendo por ese camino, como van casi todos los electrodomésticos que llegan a Riereta. Y estuvo un tiempo acompañándonos y haciendo sus servicios típicos de lavadora, pero ella tenía una vocación. ¿Cuál? Que ella quería hacer instrumento musical. Esto ya nos dimos cuenta hace varios meses, porque empezó a manifestar un interés musical cada vez más incipiente, sobre todo en el momento del centrifugado. Claro. Empezaba a hacer... Cuando toda lavadora... Primero le dio por la percusión. Sí. Claro. Empezó a hacer sus primeros... Y rompió a cantar. Un día rompió a cantar y, bueno... Hasta que llegó un momento que ella se decidió a volcarse enteramente a la carrera musical y dejó de lavar ya para siempre. O sea, digamos que abandonó su trabajo para empezar su vocación. Sí, su vocación. Es que, bueno, le ha pasado, la lavadora es femenina y le ha pasado algo que lamentablemente todavía le sigue pasando a las mujeres, que es lo de que se tiene que enfrentar con el conflicto de elegir entre la familia... Claro. Y la carrera. Claro. Y bueno, y ella eligió la carrera y hoy es el debut. Wow. Está acompañada por dos agentes humanos, que son la Suina y el Gepetto. Y ha sido, digamos, ha sido mejorada gracias a las maravillosas artes del Gepetto y de la Suina. Y se le han incorporado una serie de micrófonos para que saque más su interior, que van hechos con unos trackers de Pure Data y, bueno, y son como un poco interactivos. Tienen unos micros de agua y de tal, no sé qué, hechos con unas chapitas. Qué bonito. Sí, sí, va a estar muy bien. Y tienen unos Arduinos también, creo. Wow, ¿Arduinos dentro? Sí, sí, se arduineó la Washing Machine. Y bueno, y ha nacido después de varias horas de researching, como dicen ahí por el norte de Europa, y esta noche va a ser su primera presentación oficial. la washing machine está en 8 miles de viviendas para todos aquellos que quieran saber cómo, cómo es una lavadora cuando realmente se le da la oportunidad de ser ella misma. Gaybar. ¿Qué es esto? Pues esto es algo que quiero poner porque estoy un poco cabreado y esta música me pone las pilas. Muy bien, a ver. Pon la música, ponla, ponla. ¿Qué es eso, Josianito? I wanna take you to a gay bar. ¡Qué fuerte! Electric Six. ¿Creías que había terminado? ¡Pues no! ¡Vuelve! ¡In a game of the game! Qué bueno. A ver cuando hacemos algo que sea así más dinámico para la web en Linux, que esto de Flash nos va a matar. Hey. Bueno. At the gay bar. Sí. Pues yo también he puesto algunas cosas de Flash hoy en el programa porque es que no puede ser esto. De vez en cuando tenemos nuestros momentos de ir por páginas de estas pecaminosas que tienen Flash. Nah. Y a mí me ha pasado, y me pasa muy seguido, y no tengo nada que ocultar. Je ne regrette rien. Bueno, yo sí tengo algo que ocultar. Si es Flash 8, paso de él. Bueno, donde pero no porque... Claro, porque no se ve nada. Ayer estábamos hablando de eso, de qué lindos que son los errores del Flash y cuáles son los que nos gustan y tal, las rayitas que salen, etcétera. Pero bueno. Ah, mira, acá hay otra también pecaminosa del Flash. Uh-huh. Yo estaba buscando y encontré, bueno, quería más cosas que tenía del Flickr y me había olvidado de ponerlo, pero hay una cosa del Flickr que me encanta. Dime. Es Flickr, pero un navegador por colores. Ajá. Vos agarrás... No, este es otro. Agarrás un color. Está en la paleta. Elegís un color y te salen todas fotos con ese color. Por cierto, es de decirte a Gracia que el otro día hice una búsqueda de tres palabras en Google y salió tu página de Delicious la primera. ¿Cuál búsqueda era? No lo sé, no la recuerdo. Pero ¡no me digas todo eso, Josianito! Sí, pero estaba preparando el programa, con lo que fue una sintonía total. Total, sintonía total. ¿Y qué parte de mi delirio salía? Pues no lo sé, no lo recuerdo. Era un momento, me llevé tal sorpresa que que... Ay, qué fuerte lo que me estás diciendo. Me metí a la cama con fiebre. Ay, la otra vez estaba también, estaba hablando con un muchacho y bueno, la Pili dice que yo uso la informática para ligar, pero yo creo que eso es injusto. Sí. Porque yo utilizo muchas más herramientas. Claro. Tú despliegas tus herramientas. Todas. Todas, las que se pueden. Entonces es injusto decir que uso la informática para ligar. Y uso más cosas también. Pero bueno, en ese momento estaba usando la informática y estaba diciéndole no sé qué tal, tal. Iba buscando cosas en imágenes en Google y salía yo, tío. Salías qué fuerte. Tú. Sí. Salías tú en las imágenes. Claro, buscaba una cosa y salía. Ay, decía, ah, oh, that's me. Claro. Y decía yo, ah, oh, I'm sorry, that's me. Uy. Ay, que nos está escuchando mucha gente. Bueno, entonces... Es el truco de hacer un programa de radio, que te escucha gente a veces. Claro, y a veces después de lo que vos pensás y perdés control. Claro. No es solo a la gente que está ahí mirando. Bueno, no encuentro lo del... Pues lo voy a buscar en Google. Qué mierda, del delirio no me encuentro nada. A ver. A ver, Tatiana busca en el Google su propia página de Delirious. No, no. Estoy buscando Flickr Color Browser. Es que hay una cosa Flickr que, Color que, Browser. Que así como existe ya el de Yablog, existe una variante de el tú de quién eres y es tú qué plugins usas. Claro. Claro, ¿tú usas un plugin para Flickr que ve las páginas web por colores? No, no es, esto no es un plugin. Ah, no es un plugin, ¿qué es? Es una página hecha en Flash que tiene un navegador y además es un movimiento social. ¡Ay! Esto no era. Es un movimiento social. Te voy a explicar por qué. Porque no me asustes. Esto hay funciona gracias a que en Flickr han abierto el API. Ajá. Que eso es una cosa de... Acá está. Color Picker, creo que es. Para lo... Cualquiera que nos esté viendo que no sea sí. Un auténtico nerd, el API no tiene nada que ver con ningún tipo de cosa, ni pakistaní, ni india, ni APU, ni nada. Bueno, un poquillo tiene su... ¿Cómo se aplicación? Acá está. Interface, ¿no? Sí. Que sería un poco como las tripas para tú poder usarlo y programar cosas por encima. Mira lo que bonito que es, mira lo que bonito que es, Josian. Mira, tú eliges acá la ganancia... ¡Ay, por Dios! Pilla, pone este mismo, que es el color que siempre cojo. No sé para qué quiero la paleta si siempre cojo el mismo fucsia. Mira, todas fotos de Flickr. Le das tuk a la foto y vas hacia la página y ahí se descubre el máximo secreto de esta aplicación. ¡Ay, Dios! Que es... ¡Ay! Allow pop-ups. Venga, va. Venga. Por esta vez va a ser que sí. Por esta vez. Pero esta vez, ¿eh? Abrís y te vas a la página de Flickr. Y lo que tenés que hacer para participar de esta especie de movimiento social que te digo que va detrás del color picker es crear con algunos color picker. Tiene algunos digamos ¿cómo se dice? Especificaciones. Tiene que ser una foto que sea toda de la misma tonalidad. Sí. Y que sea linda. Y la metes en la piscina esta de Color Fields. Y entonces se van... Es una piscina toda llena de cosas de colores que el applet este las lee, consulta. ¿No? Sí. Ay, pon una, por ejemplo, en amarillo. En amarillo. Amarillo. Amarillo muy linda. Venga, va. Se ha enfadado. Venga, va. Uy, no hay amarillos. Sí que hay, pero es que... Ahí vienen. Estamos. ¡Ay, qué lindo! Oh. ¡Ale, colores! ¡Hala! ¡Hala, qué de colores! ¡Hala, qué de colores! Y vas eligiendo todas las fotitos que querés, ¿ves? De los colores esos. Claro que el problema... Para diseñar web es una maravilla. Es un placer. El problema es que yo le veo a que habría que a ver si alguien coge el código y lo hace, si no es mucho pedir. Sí. Es que tendría que limitarse, por ejemplo, a fotografías que permitan el uso. Claro, porque si tú luego quieres reusarlo, claro, no tienen ningún tipo de problema. Filtro. Ni... Tienes que estar mirando y viendo la licencia que tienen. Es un rollo. Es un rollo. Pero bueno. Saludos a Erwan, que está escuchando también por ahí. Y, bueno... Esta era una de las cosas que más me gustaba, que había encontrado del Flickr. Y no la había puesto toda en la página, a ver si me acuerdo de ponerla después. Después he encontrado otras cositas. Un navegador, que este me gustó a mí porque sabes que tengo un vicio con las tags. Sí. Un navegador de tags de Flickr. Ajá. Ese está guapo, ¿eh? Wow, enséñamelo. Flickr Related Tag Browser. A ver, es que este se me queda acá colgado, no la puedo copiar. Pero está en el sitio, está en la página de Nerdfiles. A ver, acá. Copy link location. Tuk. Acá otro más. Ahí va. El Related Tag Browser. Vos pones una palabra y te la... Pones una palabra acá, como por ejemplo... Como por ejemplo... Copyfight. A ver si están en las fotos de la Laura. Que está escuchando el programa. Se le rodó el relojito. Flickr Related Track Browser. Sí. Download, dice a veces acá, creo. Ahora no. Bueno, tarda un poquito, ¿eh? Mira este, Mediamatic. Flickr Peep Show. Mobile phone or internet social networks by means of visual communication linked through mob tags and or keywords. What? Pues mira. Wow. Flickr Peep Show. No entiendo, pero bueno. A ver, acá está. Copyfight. ¿Ha encontrado algo? Sí. Ha encontrado todas estas fotos y además ha encontrado Copyleft, Barcelona, Lawrence Lessig, CCCB y Creative Commons como related tags. Vamos a Creative Commons y otra vez more, mira, sale Chile, Taiwán, San Francisco, Creative Commons, Lessig, Copyfight, Loren Lessig. Pues van saliendo diferentes tags y las fotos de cada una y podés ir navegando entre ellas. Está guapo, ¿no? Está muy bien. Sí, a mí me gusta mucho esta página. Esto me gustaría que se pudiera hacer con el Pure Data, de alguna manera. Bueno, pues a programar scripts en Python, ¿no? Sí, un poquito de ahí, poquito de Python, data, de databases y Python. Bueno, con Python y GraphBit igual se podría hacer. Bueno, parecido, no exactamente lo mismo. Pero... Wow. Está guapo, ¿eh? Bueno, esto es un poquito de Ajax. Que Ajax no tiene nada que ver con un limpiador, ¿verdad? Bueno, un poco limpio sí que termina resultando el producto, ¿eh? Pero no es por el detergente. No, es por la estructura que tiene un poquito. Y esto es... Flickr Graph. A ver. Caterina, Yogi. Esta próxima. A ver. Este es otro más. El Flickr Graph es una aplicación que explora las relaciones sociales dentro de Flickr. Ajá. Utiliza el algoritmo de atracción y repulsión de los gráficos. Y puedes explorar tus contactos entrando tu nombre de Flickr o tu dirección de la dirección de correo que usaste para registrarte en Flickr. Y crea como la red social de la gente que te ha agregado, ¿no? Sí. Y gente que... Ahora, estos de acá, por ejemplo, que son los últimos que había, los podés visitar. Mira, acá estoy viendo una que se llama Chandra Sutra. Me voy a meter acá, Old Tasty. A ver qué pasa. Dios, le salen un montón de amigos. Estos sí que son amigos. Uy, qué bonito, ¿no? A ver, está la Caterina, tiene buena pinta. Ah, mira, tienen amigos en común. Tienen estos dos amigos. Estos dos tienen algo, ¿eh? Sí. Serán compañeros de curro, vete tú a saber. A ver, este. Que tiene un gatito. ¿Qué pasa con el de gatito? Ahí va. A ver, que no he puesto el link en el coso. So sociales en Flickr. Pues todos estos diferentes applets han empezado a surgir a partir de que Flickr ha publicado las especificaciones de sus códigos, de cómo funciona el sistema, y ha dado las pautas para que la gente le pueda hacer consultas a la base de datos de Flickr. Qué bueno. A mí me ha gustado muchísimo ver esto. Mira, esto hay que hacerlo con más cosas. Esto no puede ser solo para Flickr. Eso. Y bueno, estas son las cositas culposas que tenía esta semana. Bueno, la verdad es que como todas las semanas, realmente si te fijas bien, la ofensiva anti-libertades y... Sí. Es cada semana hay como 3 o 4 noticias que te ponen los pelos como escarpias. Pero, ¿qué será? Que yo creo que la fuerza de determinados movimientos como el copyleft, como la libre distribución de saberes, como... Sí. El puro compartir es bueno, ¿no? Tiene que ser bastante más fuertes porque a pesar de esas noticias, creo que siguen ganando, haciéndose, ¿no? Cosas y sí. Y también, bueno, esta vez ha habido una andanada de cosas negativas por ahí, pero también ha habido andanadas de cosas positivas. Y eso también mola. Mira, este también es otro que hay para navegar postales. Sí, ese lo vi yo ayer. Se llama Postcard The Viewer. Sí. Pero este lo vi hace un tiempo y tenía los mismos postales de ahora. Ah, click or use spacebar and no roskies. ¿Ah? Se puede ir de uno para el otro. Así un poco torcidas, así rollo casual, como nuestro programa. Claro. Sí, formalillo. Como si te las estuviera tirando una gitana, sí, en un lugar raro. Sí. Bueno. ¿Qué más, Josianito? Bueno, la cosa va de ciencia hoy también un poquito, ¿no? Sí, un poquillo. Como siempre tenemos robots en el programa. Sí, pero estos son de los nuestros. Por fin. Un proyecto, a ver, muy interesante, Ana. Ana, que en árabe quiere decir yo. Esta gente no tiene nada que ver con los árabes, pero bueno, ya para matizar. Ya. Ana, autónomo, agente no violento autónomo. Es. Wow. Sí. ¿Te gusta el Ana? A ver, ¿hablamos del Ana después de un tema? Venga, pues vamos a poner un temita. Vale, voy a poner un tema que tengo muchas ganas de poner. O vos pones uno. No, pon tú uno. Quiero que me comprendas, Tati. Dame un poco de alegría, que estoy un poco desinflado. Bueno. ¡Wow! Patricio Rey y su redadito de ricota, esto le curan cualquier cosa a cualquiera. Mi vieja crió un idiota de corazón lunático. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. A un perro se lo cura. ¿Cómo hay se cura un perro? Dicen mil rock and rolls por los satélites. Mi rock and roll desde los satélites. lados. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. Pasan ahí volando el mundo. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. Bueno, esto me ha puesto como a tono, ¿sabes? Estoy ahora, pues, mucho mejor. ¿Qué quieres que te diga? Sí, mejor que hables al micro porque yo te esto digo, es un micro, demás... micro, vale. Espérate que te ponga Divina TV Führer, te vas a cagar. Bueno, estábamos con Ana Project, sí, anaproject.org. Sí. Estos son unos que son de Valencia y de también de hay uno de Bilbao también. ¿Uno de y Bilbao? Sí, son gente muy muy graciosa, muy divertida. Mm. Y bueno, la idea es que para la próxima creo que no sé si en Alemania. Esto lo iban a hacer para lo de Edimburgo. Uh-huh. Y lo van a hacer también para otra más. La idea es si vos te prestas a ensamblar uno de estos robots, ellos te lo mandan y vos lo ensamblas y lo llevas a la protesta contra el G8. Pero ¿ya te lo me envían? Eso dicen. Hay que mirar. O sea, Ana es el acrónimo de Agente No Violento Autónomo. Sí, Agente No Violento Autónomo. Y lo que hace este robot es irse de manifestación y mostrar una pancarta delante de las fuerzas del mal. Y recibe un promedio un poco mayor de palos antes de dejar de manifestarse que un ser humano. Ajá. Sí. Dice, a ver, te digo, la parte superior puede... Ana es un agente no violento autónomo. La parte superior puede portar gafas con cámara CCD. A ver, voy a ponerle una musiquilla porque esto me parece que se merece una musiquilla que tenía por aquí. Que... no encuentro en este momento, pero que le voy a encontrar algún día, que es esta. Entonces, decía, Ana es un agente no violento autónomo. La parte superior puede portar gafas con cámara CCD, pendientes, micrófono, ropa reivindicativa, chapas de identificación y cartel con eslogan. La parte inferior es un vehículo robotizado capaz de evitar obstáculos y fuerzas del orden mediante sonar e infrarrojos. El conjunto es un elegante maniquí robótico cuyos materiales han sido reciclados de la basura. No queremos que Ana vuelva al cubo del que salió. Con vuestra ayuda, colaboración, con vuestra voz, saldremos juntos a la calle para protestar todas y cada una de las injusticias. La hace la fábrica de cosas bonitas. No sé si conoces a esta gente. Pues es que resulta que sí. Es que son de Donosti. Claro. Sí, sí. Pues ellos son los que están haciendo lana. Vale. Perfecto, ¿no? Pues podríamos llamarle, ¿no? O algo. Sí, sí. A ver si nos hablan un poco mejor de eso, ¿eh? Porque la verdad es que si a mí me lo mandan el cacharro, yo lo monto y me voy a donde sea. Yo para tener un robot motorizado en casa, ya ves. Yo lo llevo luego lo que de sea, Madrid, lo que lo sea. A pasear. Yo voy a Edimburgo, donde sea. A donde sea, claro. Una veintena de robots de 1.50 m de altura, equipados con estabilizadores y pudiendo ser montados u operados por control remoto. Serán desplegados este verano en Edimburgo. Esto es de, claro, de antes. Las máquinas están inspiradas en la famosa patineta eléctrica Segway lanzada al mercado en el 99. Los responsables del grupo aseguran que este robot manifestante es rápido, muy robusto y capaz de resistir las más violentas cargas de la policía con escaso riesgo para las vidas de los manifestantes biológicos. Otra ventaja frente a los humanos, apuntan, es que no necesitan comer, ni entrenamiento, ni motivación. Lo que pasa es que yo tengo aquí una pequeña duda que me perpleja y me... Dime, dime, José. Bueno, voy a aprovechar y así lo digo. Cuando estuve en el MIT... ¡Ay, qué bueno! ¡Algún día lo tenías que decir! ¡Ha sonado súper natural! ¡Ha sonado súper natural! A ver, quiero de nuevo. Una vez que pasaba por ahí y pasé por el MIT, curiosamente... ¿Qué bueno, coño hacías tú en Massachusetts? ¿A qué se va a Massachusetts? Uno no puede pasar por el MIT. No, si vas a Massachusetts es para ir al MIT. ¿A qué vas a ir ahí? La verdad es que no sé cómo me lié yo en aquello, pero... como estaba en las agencias, pues... ¿Agencia de viajes? Claramente, de cuyo nombre no quiero acordarme, había acordado como una charleta en una pequeña clase de disco por disco. Y yo me fui para allí todo liado. Y bueno, y acabé en el MIT, porque está al lado, no daba clases en el MIT. Bueno, no, en el Media Lab, quiero decir. No, él daba clases en el MIT, pero no en el Media Lab. Y lo que había, estaba ahí un tipo que estaba totalmente obsesionado con mandar un robot a Afganistán para interactuar con los afganos, ¿no? Y entonces estaba como mirando un montón de cosas de comunicación por GPRS, un robot pequeño, así que lo iba a mandar en paracaídas y que permitiera hablar con los afganos para así hablar con la gente real. Y entonces yo le pregunté, ¿y si viene un afgano y le tira una piedra? ¡Y no lo había pensado! ¡No lo había pensado! ¿Qué pasa? O sea, quiero decir... ¿Cómo? ¡Claro! Tú vas por la calle y ves 50 robots con pancartas y yo me... Bueno, yo no me escapo. Pero el 90% de la gente se escapa. Porque da miedo. O sea, tú imagínate, doblas la esquina y de repente ves a 30 robots avanzando. Con pancartas. Bueno, con palos largos en la mano. Es como como Terminator, pero bolchevique. Quiero decir, aquí yo lo que me plantearía es... ¿Qué grado de interacción tiene una máquina para autorrepresentar una protesta? ¿No? Quiero decir, está muy bien. O sea, ojalá todas las máquinas pudieran... protestar y organizarse y salir a la calle, ¿no? Saldrían bastante más que nosotros, porque como estarían programadas de una manera automática, saldrían siempre y serían bastante más efectivas que nosotros. Pero, no sé, la idea es bonita. La verdad es que, no sé, quiero saber más de este proyecto, Tati. Pues es muy fuerte, ¿no? Yo digo, ¿y si se cuelga el robot? ¿Cómo se puede para guardarlo? Porque sí, arrepete las cargas más violentas de la policía. Claro. Y esquiva y tiene sensor de infrarrojo. Y tú vas a pillar el robot. Otra cosa. Como cargue la poli y te tengas que llevar el robot, ¿qué haces? Claro. Si no le puedes dar al botón que sea. Claro, ¿qué va, por claro, TCP/IP? Pues no lo sé. No, seguramente tendrá un sistema inalámbrico de algún tipo, ¿no? Para comunicar con el... No sé cómo se manejará, pero supongo que será una cosa como lo de los coches, ¿no? Una interfase así como un joystick o una cosa de esas. Sí. No, y yo me pregunto, ¿y para un robot qué es la acción directa no violenta? Ah. Porque... Dejar de recibir electricidad, no pueden. No. Porque, o sea, lo que es la violencia estructural y la violencia sobre objetos, ajá, ¿se considera violencia o no? Pero eso está visto desde un prisma humano. Pero la violencia sobre objetos, cuando eres un robot... Aquí, ¿dónde estamos? Tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente, o sea, las leyes... La es canibalismo. Robótica, por ejemplo, un robot rompiendo un cochecito de estos de plástico chiquititos. Claro, o rompiendo una cabina de teléfonos, ¿qué es? ¡Son hermanos! ¡Claro, es verdad! Es una nueva perspectiva. ¡Ah, el ética, conflicto moral! Eso no lo había pensado. Tenés razón, Josianito. Claro, porque desde la perspectiva humana todo es mesurable y tal. Pero un robot es un robot, es una máquina. Si agrede otras máquinas... ¿Cómo va a agredir otras máquinas si... Y le cae lo del juicio de Nuremberg a la máquina? O sea, a Asimov. ¿Cuál es la primera ley robótica? Ahí tendría que ver con cuáles son las leyes éticas con las que se programa los robots. Es verdad, tío. Es decir, por ejemplo, ¿agreder a un humano o agreder a una máquina? Yo creo que el robot este, si viene un policía, al policía le puede pegar. Pero el arma no la puede romper. Ajá. ¿No? Claro, sería un poco así. Porque el arma es su hermana. Ya, la tendría claro. que tomar prisionera. Toma prisioneros armas en vez de personas. Personas, claro. Las personas las deja tiradas. Y por ejemplo, en Edimburgo seguro que usan perros en las manifestaciones. Que estos por ahí por el norte hacen cosas raras. O no, igual no. Pero claro. Imagínate que sueltan un perro. Entonces la relación ya entre perro y robot se convierte en completamente, o sea, estrambótica. ¿Y si un robot coge, porque si un robot de estos le pega a una máquina? Ay, se me ha ido un poco la olla. Pero era un tema que era como, si tenemos un robot, le pega a una máquina, después se hace un juicio. Sí. ¿Quién es el culpable? ¿El robot que le ha pegado porque él sabe que a la otra máquina le va a hacer daño? ¿O yo que le he dado la orden al robot? Y es más, porque es lo del juicio de Nuremberg. ¿Y quién él sabe que a la máquina... ¿Tendría que ser un juez humano? ¿O tendría que redimirse eso entre máquinas? Una tableta, sí, algo, un random. Sí, una máquina expendedora de tabaco podría juzgar, ¿no? Sí, bueno, debería ser de según el chip y la memoria que tengan, ¿no? Claro, claro. Debería ser una máquina con un proceso de conciencia más elevado que las dos anteriores. No es por hacer autopublicidad, pero debería ser el Abadingo, que para eso es la máquina que lo sabe todo y que ve el futuro. En el cuento de Alfa Ralfa Boulevard de Kortweiner Smith. Kortweiner Smith. Sí. ¿No? Tendría que ser. Esa es una máquina un poco salomónica. Bueno, porque pues, da qué? Una explicación muy salomónica también, Tati, de las cosas. Que yo sí. Voy a ponerme en contacto con estos dos hermanos, creo que son hermanos. Estos dos Íñigo señores. Y no sé quién. Sí. Y a ver si nos mandan una máquina para aquí. Nosotros la montamos. Claro, la montamos. La máquina de Nerf Files. Sí, podemos hacer una versión incluso violenta. Claro, con Arduino. Bueno, violenta dependiendo del punto de vista de las máquinas. Habría que... Bueno, ya la apariencia es un poco violenta. Mira, sí, mira el manifestante acá. Lo que me da miedo es que los humanos nos hagan espantados. Claro, pero es que si salen espantados tendrían que ponerle un altavoz o algo porque no van a ver la muñeca de claro. Lo que dice ni nada. Se van a ir corriendo antes. Tendría que ser un Pokémon. O una especie de donuts o algo así completamente... no sé, como que los niños vayan corriendo a abrazarlo, ¿no? Claro. Un Dunkin' Donuts o... Bueno, Dunkin' Donuts no. Pero esta cosa como la en los cazafantasmas, que de repente un muñeco de Marshmallows... que sí, sí. Completamente, dice, piensa en algo que no... En algo bueno y que nunca haría daño. Y viene el puto muñeco así de sí, 20 claro, metros de altura. Cosa horrible. Hoy estuve hablando del muñeco. Hoy parecía que iba a aparecer el muñeco ese por el cielo. Que sí, estaba, la es que muy, estaba muy de los que Ghostbusters. Un terror horrible. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. El ANA Project. Agente autónomo no violento. Que tiene bastantes ventajas con respecto a los manifestantes biológicos, que pueden resistir cargas más violentas de la policía, no necesitan comer, ni entrenamiento, ni motivación. Pero necesitan electricidad, ¿no? Aunque yo no es por ser argentina, pero hay huestes humanas que tampoco necesitan comer, ni mantenimiento, ni motivación. Que cuando se levantan, claro. Se levantan. Claro, claro, claro. Y además no van a pilas. Tampoco van a pilas. Ventaja. Pero tienen pilas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Tienen sí. Pilas. No que lo digan a los piqueteros estos del sur. La resistencia es muy superior a la de un manifestante medio. El robot necesita que... Como nadie es perfecto, el robot necesita que un operador humano le ordene mirando a través de sus cámaras a quién tiene que disparar. ¡Oh! ¡Oh! Para. ¡Ah, atención! ¿Tiene que disparar? ¡Ah! Ah, vale, no, nada. Las máquinas están basadas en los robots ya usados por artificieros militares. Los responsables del ejército norteamericano aseguran que este robot soldado es rápido, preciso y capaz de rastrear y atacar al enemigo con escaso riesgo para las vidas de sus propios soldados. Otra ventaja frente a los humanos, apuntan, es que no necesita comer, entrenamiento y motivación. Pero esos son los otros, los del ejército. No lleva su arma al hombro, sino que la tiene a una distancia de media milla, el soldado. Bueno. Cuando está usando este robot. Esta es la otra cara de la robótica. Hombre, la verdad es que también, y es una corriente así como que, esto lo hacen mucho los americanos, ¿no? Así, artistas, quiero decir. Como, claro, como, bueno, también mucha gente también que está en el MIT, ¿no? Como la mayor parte del dinero que pone ahí en la universidad es militar, ¿no? Pero que es una buena idea, de alguna manera, el coger aplicaciones militares y sacarlas, ¿no? Y darles un uso completamente diferente. En sí mismo ya, al menos es bastante subversivo, ¿no? Porque esas máquinas, quieras que no, yo supongo que solo para minas y para destruir minas antipersonales no están hechas. No. No, porque... No, pues, nunca porque las hacen para eso. Lady Di, que mira cómo acabó. Es que nunca las hacen para eso. Quitando minas todos los días. Salía de casa y se ponía al buzo y decía, voy a quitar minas a Camboya. Y se iba ahí, y quitaba mogollón. Pim, pam, pim, pam. Pero esto no es como Lady Di. Esto tiene eso, un poco más esto terrible. Para quitar minas sí que sería efectivo, más efectivo que la Lady Di, pero por eso es que no quita minas. Ya, ya. Eso se le había ocurrido el otro día al Dani, decía que por qué no hacíamos un Arduino para detectar minas antipersonas. Claro. Y se hacen, ¿no? La gente que detecta minas antipersonales no es tan idiota. No se pone para... No las detecta con su propio cuerpo. No va pisando por ahí. Tiran cosas y usan unos aparatos, tal, que caminan solos y que no se rompen. Pero el problema de las minas es muy grave porque duran un montón de tiempo y a veces se desactivan. El problema de las minas en el resto del mundo, porque en Argentina el problema de las minas es otro. Sí, sí. Anda que no tenemos problema de las minas en Argentina. No, de las minas. Las minas son las mujeres en Argentina. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? Tenemos muchos oyentes hoy, Josian. Sí. Y eso que hemos hecho el mail media hora antes del programa. Sí, rozando, ¿o será por eso? Rozando el límite. La gente lo ve y dice, ¡uy! ¡Ay, es verdad! Es verdad. Voy a ver qué pasa ahí. Voy a verlo en directo porque si no... Voy a perder todo mi credibilidad. Y es que, además, mira, tenemos... ¿Cuántos usuarios? 2, 4, 6, 8, 10. 11 oyentes y uno solo tiene un software privativo para escuchar. Ajá, Winamp.gg. Winamp.gg, que es freeware. Es freeware y, bueno, para reproducir códec libre. Claro, tampoco está mal. Es suficiente. Solo un programa privativo. Sí, como políticamente correcto, no es suficiente. Se distrae con facilidad, le pondría yo. Ajá. Bueno, arremetemos con la ofensiva de las GAE. Venga, vamos al trapo. A ver, voy a poner una canción de los Redonditos de Ricota. Vale. Pero no sé cuál. No sé cuál, a ver esta. Esta es que es muy lenta para este tipo de cosas, me parece. Vale, pues dale. A ver. Oh. Además no se escucha nada. Casco. Y además no se escucha nada. Ahí. Bueno, las GAE. Esta semana nos ha dado una semanita buena, las GAE. La verdad, ¿qué les pasa? La verdad es que la capacidad de esta gente para generar noticia y generar noticia chunga. Desinformación total. Desinformación permanentemente. Yo quiero conocer a la gente que lleva su gabinete de prensa porque tiene que ser... impresionante. Tiene que ser dos trolls, un Miwok y cosas así. Sí, sí. Yo no sé. Chubaca tiene que estar ahí, algo así. Esto no puede ser. ¡Lo hemos descubierto! ¡Ah! ¡De prensa de las GAE de Chubaca! ¡Trolls sin trabajo! Todo. Ya saben dónde pueden ir, a las GAE. Todos los trolls sin trabajo ahí van a encontrar seguramente una ocupación. Y bueno, por ejemplo, quiero empezar con el formulario de contacto donde se le pueden mandar mensajes a la GAE. Ajá. Tiene un filtro. ¡Ja! Tiene claro. Un filtro. Donde no puedes poner ni mafiosos, ni ladrones, ni chupópteros, con y sin acento, lo han puesto, porque la gente que insulta normalmente... A veces se le va en la flema esta claro. De la emoción. Ahí ya claro. Les olvida de poner el acento a las palabras esdrújulas. Sangrais, gilipollas, con Y, dice. Bueno, todas estas palabras están en el filtro. Ahora, cuando vas llegando a la letra J, final, jodida, jodido, jodidos, jodienda, Linux. ¡Toma! Pero bueno. Linux es un insulto. Linux es una palabra filtrada por el formulario de contacto de la gente de las GAE. Tú eres un Linux, pues tú eres un mío. Mira. Vete a tomar por Linux. Vete a tomar por Linux, cabrón. Mira, que te den un mal kernel. ¿Sabes? ¿O qué te digo? Mira, me cago en tu IP tablets. Mira, mira, vete a tu local, Josa. Ale. Y déjame en paz. Ale. Increíble. Bueno, el filtro bueno, de contacto. Esto igual no es de esta semana, pero... El señor Torwa, no sé si él sabrá en qué agua se... No, pero que se ha convertido en un insulto. Que se ha convertido en un insulto. Yo creo que fue una de sus... De sus más importantes objetivos a la claro. hora de hacer algo. Hacer un insulto. Eso sí que es un meme, de verdad. Sí. O sea, convertir una palabra en un insulto. ¿Qué? Y también se hace al revés. Se coge el insulto y se convierte en una palabra. Claro. Por ejemplo, Windows. No, yo cada vez que pronuncio Windows lo suelo asociar a un insulto. Por ejemplo, puto Windows. Claro, no. Siempre va ahí, es el tema conductista, ¿no? Otra vez el puto Windows. Claro. Pero, o sea, no lo hago queriendo ni nada, ¿eh? Pero siempre me pasa con pues, experiencias de la vida real. A veces también te varío Windows. Windows. Después decir sistema operativo, Linux, FreeBSD, ¿no? Y ahí ya no... el otro sistema operativo el se otro. Dice. Sí, pero por ejemplo... O sea, yo creo que suena mucho peor como insulto macOS. Eres un macOS, ¿sabes? Es que es macOS X. MacOS, eres un macOS X. Eres un maquero, digo yo. Ya. Pero claro, habría que decir el sistema operativo. Un macOS X0. Eres un macOS X0. Mira, pareces una amiga. No, amiga no. Pareces MS-DOS, tío. ¿Dónde vas, MS-DOS? Así, ¿no? O eres la mitad de un OS. No, como... Mira, tú no tienes ni sistema de ficheros. Ay, oye, muy fuerte esto, ¿no? Muy fuerte lo del filtro. No. Han puesto un filtro, no se le puede escribir Linux en un mensaje a la GAE. Linux, no hay ninguna otra palabra así parecida. No, Linux. Qué bueno esto. La actualización que la SGAE ha retirado de su servidor el código en cuestión y ahora aparece un mensaje de error de Apache. Casualmente, un programa que corre en un insulto. El servidor lo tienen en el Linux. Los anteojos que. Ay, ¿por qué tengo esto yo? Ay, no. A ver. Iluminando. Bueno, qué bonito esto, ¿no? De las GAE. Esto, la verdad es que yo pondría música de terror. O sea, tenemos que buscar alguna música así como de pesadilla antes de Navidad o algo así para tratar estos temas como van a salir cada semana. Si no, lo vamos contando y nos podríamos hacerlo en plan musical, ¿no? ¿Esto qué? No. No. Sí. No mola ese. Bueno, ¿qué otra cosa más de las GAE tenemos? A ver, que tenemos bastante. Tenemos a ver, de la O. Pues nos han cerrado la Frikipedia. El tío de la Frikipedia. Esto ya lo hablamos creo la semana pasada. Pero la anterior, porque lleva bastante tiempo con todo esto, pero la verdad es que y estamos otra vez sí. en lo mismo, ¿no? En censurar palabras. Uf. Es un poco fuerte. ¿Qué pasa? ¿Que la me va a decir a mí cómo yo ya denomino las cosas? Quiero decir, una cosa es que en su web digan lo que quieran. Incluso puedo ver bien que pongan filtros de los que les dé la gana. Hombre, son filtros tan ignorantes que realmente dan un poco de risa, ¿no? Sí, bueno, pero ya desde el momento en que deciden abrir la página y, claro. y a comentarios, no sé. Es como si en el código que rastreaba el carnívore hubiera usado la palabra Gandhi, ¿no? Claro. O sea, sería tan absurdo, ¿no? Pero ya que vayan a otras webs que son de publicación abierta y den el por culo. Y den por culo porque es una web de publicación abierta para que todo el mundo publique y diga lo que piensa. Pues nada, pues si no te gusta, pues si no te gusta lo que dice la Wikipedia, te coges, te conviertes en editor y te metes en un hilo de discusión con los que dirigen el hilo de la definición que en cuestión. Y además así aprenderás un poco, además. porque seguramente de interactuar con No, pero además humanos. Esto abre la puerta a cosas muy fuertes, porque a la gente de la Asociación de Internautas le han puesto una multa porque decir putas gae. Claro. Y a la Frikipedia la han cerrado por decir que eran unos mafiosos. Pero cuando una persona se está expresando y dice eso de ahí son unos mafiosos, no está acusando directamente a las personas de mafiosas tal y incurre un delito de ley. Diferente es decir, esta persona es parte de una mafia y yo afirmo que es parte de una mafia. Eso es distinto. Quiero decir que si un juez empieza a tomar en serio este tipo de cosas, se puede meter en la cárcel a cualquiera. Claro, claro. Eso quiero Pero bueno, decir. Recordemos que hace ya dos semanas, ¿te acuerdas que también hablamos que las GAE había dicho que iba a denunciar y entonces nos solucionamos mucho, ¿no? Que nos iban a dar el por fin. ¡Ay, nuestro burofax! ¡Nuestro burofax! ¡Tanto tiempo esperado! Pues que las GAE está en una ofensiva, y realmente es una ofensiva de prensa, en la que dice que denunciará a todas las webs que la difamen. Entonces es una estrategia un poco como la de los abogados en Estados Unidos, ¿no? Las GAE te denuncia, tú tienes una pequeña web, te da un poco de miedo, y es lo que le ha pasado al de la Frikipedia. En realidad... Él no se ha arrepentido de lo que decía. Y no se ha arrepentido en ningún momento, pero claro, ante el problema que te da, porque si la cierras. ¿Eso qué hace? Primero, que replicas 8.000 mirrors de la noticia que te han censurado, que está bastante bien, pero crea una sensación, no de cara a la comunidad que sabe lo que te puede pasar, sino de cara a la opinión pública, como que hay una ola de ofensivas gay, ¿no? En realidad esa ofensiva, yo no sé si será real o hasta dónde llega, pero el caso es que es una campaña de prensa. Es decir, no sé cómo haría... Si las GAE son los trolls, ¿qué hacemos? ¿No les damos de comer? ¿Cómo hacemos con esta gente? Y bueno, yo creo que lo principal es no callarse y, claro, claro. Y unirse. Porque, claro, si sos un pobre pringao como el de la Frikipedia, que es una sola persona, que lo hace en su tiempo libre, que tampoco es la lucha de su vida, ¿sabes? Que lo hace pues igual que... Igual que cualquiera, porque tiene ganas de cambiar las cosas, porque está... Claro. Pero un ratillo, no sé, que después tiene otras cosas que hacer, no puede pasarse de juicios toda la vida. Claro. Y en cambio la gente como... Yo qué sé. Si hubiera algunas instituciones a las cuales, en las cuales defenderse un poco... Sería más fácil, ¿no? Yo creo que lo principal es organizarnos y acudir a la gente que más o menos nos ha ayudado hasta ahora en estas cosas. Pero es que son malos, malos de narices. Es que son como... O sea, son como los Blue Minis. Claro, claro. Tú dices, vamos a imaginar un mundo de hadas y duendes y trasgos y dragones y vamos a pensar en alguien malo, malo, malo. O sea, noticia también, la semana pasada. Las GAE reclama 31.000 euros a una asociación sin ánimo de lucro. Es como, sí. La asociación Almerana, que trabaja en el barrio madrileño de La Ventanilla y tiene una pequeña emisoría de radio. Y va a las GAE y le demanda por 31.000 euros. ¿Por qué? Dice, vale, porque... Son como la madrastra. Y todos los meses te voy a cobrar 200 euros. Lo sumo y tal, me dan 31.000. Pero lo más alucinante de todo es que esa asociación había empezado a pagar a las GAE 60 euros. Claro, será una asociación pequeñita. Y habían decidido que es una decisión que tiene que tomar cada cual, ¿no? Formándose e informándose sobre qué es lo que hace y qué es lo que pone, ¿no? Si quiere pagar a las GAE, que lo tenga en cuenta y que saque su dinero, es su problema. Pero bueno, que habían empezado a pagarle. Llevaban unos meses pagándole 60 euros. Esto me recuerda a un libro que leí cuando era pequeña, que me hizo muy bien, del Marqués de Sade, que se llama Justín o los infortunios de la virtud. Que es de una que es muy buena y siempre la cagan. Siempre, siempre la terminan cagando. Y es que... Aprovechándose de este tipo de gente que tienen le pagan al farrese que va diciendo que somos todos delincuentes. Claro. Pero es que está tan ignorante que el otro día también dijo que Windows está detrás de copyleft. Ay, qué bien. Pero es que este señor se inventa las cosas. Es muy fuerte. Que Windows está detrás del copyleft. Sí, sí, sí, sí, mira, mira. ¿Dónde lo ha dicho? Es que lo dijo en que las cosas que hay que aguantar, ¿eh? No, pero es que yo creo que este señor se droga. Y con todo el respeto de los drogadictos, que son gente de bien. Si no te metas con los drogadictos. No, por eso, la gente... o sea, las GAE cobró derechos a un certamen benéfico de discapacitados psíquicos. ¡Oh, qué fuerte! Y, Y entonces, las redes de hermana Radio Utopía. Es que es una cosa como que es que la ves y no la crees. Qué fuerte, qué fuerte. Impresionante. Ay, no encuentro lo de la SGAE. A ver, mira, te voy a decir SGAE. Qué fuerte. Es que lo de Farres es bastante, bastante bueno. ¡Abdulé! ¡Abdul! Mira, esto ya, es que ya no sé si dejarme las venas largas, cortármelas o hacerme la permanente. Va el señor Farres y va y un día se levanta, ¿no? De la cama. Y dice, va, hoy tengo una... en esto... ¡Oh! Y dice, voy a dar una rueda... El copyleft es en realidad... una especie de confabulación para cargarse la propiedad intelectual. ¿Se ha dado cuenta? Los culpables son Microsoft, Google y otras empresas tecnológicas. Es que este señor, yo, de verdad, como... menos mal que es una institución privada y sin ánimo de lucro y tiene sus propios consejeros, que son los músicos que deberían votar o rebelarse o tomar las riendas y meter a todos estos en el calabozo, como se hace con los malos. Pero muy fuerte. Es que alguien diga que Microsoft puede estar detrás del copyleft, es que yo me pego. Es que ya no sé qué pensar, Tati. Yo ya... Es que o tengo fiebre o estoy enfermo o me pasa algo. Vamos a poner un tema, Josian. Venga, vamos a poner un temita. Netflix, todos los martes a las 7, Orgullo Nerd. ¡Chrysler! Back east your type don't crawl. Play ethnic jazz to parade your snaz on your 5 grand stereo, bragging that you know how the niggers feel cold and the slums got so much soul. It's time to taste what you most fear. Right guard will not help you here. A holiday in Cambodia, it's tough there, but it's life. It's a holiday in Cambodia, don't forget to pack a wife. Thank you. Pol Pot. Nerd, del inglés nerd, adjetivo. Tradicionalmente un nerd es una persona muy inteligente, fascinada por el conocimiento, especialmente el científico, pero solitaria y socialmente torpe. El nerd es un personaje tipo muy abusado en la ficción. Deleítanos. Un nerd especial. Esta para los de la GAE también. Bueno, esto es para los de la tele en realidad. Está por unir, mi fin fue en Gamma Google. bueno, Josian. Ay, sí, dime. Ah, esta es una canción que me he bajado, que después es una versión así sobre bajarse archivos del internet. Geek Flapping se llama. I get no time. No sé, habla así de los gigas. Ah, y que está en la página web de R23/community la letra de Línea de Comando. Que ya me he enterado de dónde salió. Línea de Comando es una canción que ha hecho Estudio Libre do Brasil. Estudio Libre do Brasil. Totalmente grabada y elaborada en software libre. Libre. Sí, con software libre. Y que tiene ahí toda la explicación en la página de estudiolibre.org. Y hay una versión OGG también de la canción, y son músicos autoría colectiva. Wow. Y se puede bajar la música, las letras y todo. Y todo. Sí. Y bueno, entonces, ¿en qué estaba? Estábamos con China. China. Sí. Bueno. Ese país que... Es que los chinos van siempre más allá. Van siempre más allá. Otra vez van a ser los primeros. Por ejemplo, Internet es libre y dicen, pues que Google no funcione aquí, ni Yahoo. Claro. Toman filtros. Es que siempre están... Es que están... que supera lo que es... Ahora van a ser el primer sol artificial. Wow. El primer sol artificial, señoras y señores, va a tener su fecha de nacimiento en marzo o abril, en la ciudad de Hefei, capital de la provincia de Anhui, del este de China. Es un dispositivo de fusión tokamak superconductor experimental que pretende crear infinita y limpia energía basada en la fusión nuclear. O sea, Otra vez con lo mismo. Otra vez estamos con la fusión fría. La fusión nuclear. Bueno, fría no, esta sería caliente, porque si... No me enteré muy bien cómo va esto. Dice, el proyecto se llama East Experimental Advanced Superconducting Tokamak. ¿Claro que es un tokamak? Un tokamak no es alguien que trabaja sobre un ordenador que refutaría con símbolo de manzana, ¿verdad? No. Un tokamak es un toro en cuya cámara sin aire se pretende confinar un plasma mediante dos fuertes campos magnéticos. Ajá. El viejo truco de confinar la materia dentro de campos magnéticos para que se reduzca tanto y suba tanto de temperatura que se convierta en plasma. Sí, ¿no te acordás la otra vez que fuimos al campo que hicimos un tokamak? Sí. ¿Qué fue eso? No fue ni más ni menos. Fichas, ¿no? Un toro en cuya cámara sin aire se pretende confinar un plasma mediante dos fuertes campos magnéticos. Sustituimos los campos magnéticos por un poco de madera y hicimos unas pichas cojonudas. Sí, sí. Uno creado por líneas magnéticas que rodean la cámara toroidal. Ajá. Y el otro, creado por la intensa corriente eléctrica del plasma mismo. Wow. Solo tenés que hacer un campo magnético. El otro se hace solo. Y bueno, esto va muy rápido, la cuestión. Esto tiene que generar mucho calor, ¿no? Sí, el objetivo que tiene es obtener la fusión de las partículas de plasma que hay adentro. Lo cual, por supuesto, bastante energía. Claro. La fusión nuclear, como siempre, esto no es nuevo. Esto es cuestión de energía, ¿no? Sí, la reacción nuclear de fusión de dos partículas ligeras en una partícula más estable de peso medio produce una energía en relación con la equivalencia de Einstein, que es... Es igual a m por c al cuadrado. Energía es igual a materia por velocidad al cuadrado. La ventaja de la fusión sobre la fisión, que es la que se usa ahora... Ah, vale. Acá está la novedad. Es que no es fisión nuclear, sino fusión nuclear. Entonces no produce desechos radiactivos directos y no precisa de un combustible no renovable y tan escaso como el uranio. Que usa agua, ¿verdad? A ver. Bueno, agua. No sé si. Este no sé qué va a ser el chino. ¿Agua pesada o.? No lo sé. El deuterio. El deuterio. Sí. Los científicos creen que el deuterio puede ser extraído del mar con mucho gasto de energía. y que no, y que un montón de energía puede ser obtenida del deuterio, claro, y la fusión y reacción de, entre deuterio y tritio. Es una molécula de esas que hay cada 10.000 millones de moléculas de agua y una de deuterio. A temperaturas de 100 millones de grados Celsius. Wow. Wow. Ah, después de la fusión nuclear, el deuterio extraído de un litro de agua del mar produciría energía equivalente a 300 litros de gasolina. Wow. Un litro de agua de mar, el equivalente a 300 litros de gasolina. Madre mía. Agua de mar es lo que se usa. Claro. Hay poco deuterio, pero como el mar es infinito casi, pues tienes deuterio para pasar, para parar un trapo. Pues muy bien. Pues a ver, bueno, la verdad es que experimentos estos, yo desde que soy pequeñito siempre había oído, ¿no? Científicos alemanes van a intentar reproducir la energía. Era, hay un aparato que mide 20 kilómetros por acá por Europa, el superconductor, vueltas. ¿Cómo es? El superconductor, ¿no? Sí, sí, no sé cómo se llama, el anillo este. Lo que hacen es un anillo de 20 kilómetros que también tiene un fuerte campo magnético y lo que hacen es cogen electrones y los aceleran. Ah, dice Marsex que son los chinos los que están detrás del copyleft. Claro. Siempre han estado. Los chinos se habían dado cuenta hace tiempo. Claro, inventaron el papel para poder escribir textos en copyleft. ¿Sabes? Claro. Y la pólvora también, para que todo fuese una revolución. Sí, y lo del uniforme azul de Mao también es muy copyleft. De Mao, claro, era un poco copyleft, pero a saco iba. Copyleft, pero a lo bruto. Bueno, pues en el circulino este de 20 kilómetros lo que hacen es cogen un electrón y le empiezan a dar vueltas. No, si estuvieran un tío y yo. Fu, fu, fu, fu, fu, y luego cogen otro y lo tiran por el otro lado para que va dando vueltas. Fu, fu, fu, fu. Y claro, los electrones es muy difícil que se choquen. Claro, son, pues son muy pequeños. Pero hay una probabilidad de que sí se choquen. Y si se chocan, a esas grandes velocidades producen una energía inconmensurable. Entonces los tienen ahí dando vueltas. Hasta que un día, pum. Hasta que un día, pum. Y entonces miden para intentar investigar, pues, cómo coño hacerlo, ¿no? Y de vez en cuando consiguen algún pico de energía brutal. Ajá. Y entonces miran un poco cuáles son las trazas que dejan y estas cosas. Ajá. Se pasan ahí la vida debajo de la tierra. Hay gente debajo de la tierra que se dedica a dar vueltas a electrones. Sí, sí, sí. Pues yo te voy a contar una historia. Y es un proyecto secreto ruso de los años 60-70 que nunca llegó a la luz. Pero consistía en construir un sol de verdad. Pero es que esto es como un sol, ¿eh? Porque ya, mira, pero, dice claro, acá que, claro, esta cosa va al final, si se desarrolla un dispositivo que pueda mantener temperaturas tan altas como 100 millones de grados Celsius y controlar una reacción de deuterio-tritio, sería tan simple como que un sol artificial sea creado y capaz de proveer de infinita y limpia energía para los seres, claro, humanos. Sí, sí, sí, no, pero... lo que yo te quería contar es que ellos, el proyecto ruso era un proyecto muy sencillo de crear un sol artificial y consistía en llevar, en ir subiendo láminas de espejos a la estación orbital. Me acuerdo. Hasta conseguir crear la superficie, creo que eran de 8 campos de fútbol. Sí, para reflejar el sol. Reflejar el sol y tener doble cosecha de trigo en los Urales. Qué fuerte. Es que ahí no hay sol, tío. Y eso, no, claro, eso es malo para la mente también. Eso es malo para la mente y para el trigo, ¡buah! Para el trigo, sí. Para el trigo es muy malo. Se deprime un poquillo. Es devastador. Es verdad, pobre trigo. Pues era una solución de bajo coste que estaba muy bien, la verdad. Pues que no tenemos sol, pues vamos a hacer un sol. ¿Con qué? ¿Con espejos? Claro. Como los no hace falta ahí, hacer un con sol, con reflejar el que hay. Estos que ganaron la guerra con las lupas ahí. Ay, no me acuerdo, ¿qué guerra con las lupas? Que estaban sitiando una ciudad y la incendiaron proyectando con lupas. Qué dentro, fuerte. Y quemaron la ciudad y así ganaron la guerra. O el sitio. Yo no sé cuáles eran. O de esas cosas de leyendas griegas, ¿no? Igual era Zeus el que lo hizo. Víctor, ¿sabes? Ya ves, no lo sé qué es. Bueno, estos también van a crear el sol, pero en otro claro, rollo. La parte de energía, ¿no?, del sol. Claro. Pues ya tenemos la luz con lo de los espejos y la energía con esto. Y ya podemos hacernos todos los soles que queramos. Claro. El proyecto se llama East y va a requerir una inversión de 300 millones de yuan, que serán que de tú vas a ver la de 37 millones de dólares estadounidenses. No, es solo una quinceava o una vigésima parte del corte de dispositivos similares que se están desarrollando en otras partes del mundo. Creo que la última película de Spielberg costaba más o menos eso. Claro, más o menos lo que costó la última película de Spielberg. El nuevo dispositivo será una actualización del primer tokamak diseñado por China, que era el HT7. Que también se construyó con el Instituto de Físicos del Plasma, juntamente con Rusia, en los 90. Y aquel dispositivo en los principios de los 90 hizo que China fuera el cuarto país en el mundo, después de Rusia, Francia y Japón, de tener un dispositivo de estos. O sea, Rusia, Francia y Japón también tienen... Sí, que viene de una palabra rusa, tokamak. Una palabra que es acrónimo del ruso toporaniana, cabeneparte, mar, que te torodalnaya, cámara magnetitaya, o sea, toroide, cámara magnética, o cámara toroidal con bobinas magnéticas. Toraraida. Es que estos rusos. Y bueno, el programa que está recién en sus comienzos envuelve a la gente de Rusia, de Japón, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, China y la República de Corea. La fusión nuclear controlada se ve como una manera eficiente para la gente de generar infinita y limpia energía para sobrevivir a la muerte de los combustibles fósiles. ¿Vos qué crees? ¿Se puede extraer de un litro de agua de mar energía equivalente a 300 litros de gasolina? Bueno, la teoría más nerd sobre las visitas extraterrestres a la Tierra, sí, es que en realidad los platillos volantes utilizan la Tierra como estación de servicio. Porque utilizan el deuterio para sus viajes espaciales. ¡Nos están quitando el deuterio! Todo eso de los... pero hay mucho. Ah, vale. Todo vale. Eso de los platillos que llegan al mar y se sumergen y vuelven a salir. Es que están cargando la gasolina del neutero. ¡Están cargando la gasolina! ¿Cómo no me di cuenta esa ¡Ponme noche? ¡La gasolina! Claro. ¿Qué es eso? Es una de las teorías más desvariadas sobre la presencia de alienígena en nuestras tierras. Tiene bastante lógica, es de las buenas que tiene lógica. Pero ellos están haciendo el servicio, luego compran unas barritas, unos snacks, unas paradas fritas. Claro, van al cine o algo. Sí. Y si está el festival de cine fantástico, pues se quedan. Van ahí a ver un poco qué tal salen y tal. Claro, alquilan un cuerpo. Te vuelven otra vez para Andrómeda o así. Sí. Pues sí. Ahí tenemos a los chinos. También tenemos aquí a los de Donosti, que están haciendo robots para manifestarse. Y bueno, ¿qué más? A mí hay algo que me parece que el how-to este que ha subido, los sex tips for geeks, es algo que de verdad son de esos how-tos. Es que los how-tos son necesarios. Es que hace falta un how-to para cosas de estas, ¿no? Lo que plantea acá, mira, hay muchas partes de este how-to. Vamos a poner una canción, ¿no? Que sea un poco más para este how to. Ay, no tengo ninguna. Ah, mira, acá tengo una. Se habla de esto también en el how to. Y bueno, sex tips for geeks. Lo que plantea el Eric Raymond aquí es que los geeks están acostumbrados a aprender lenguajes. Claro. Y para follar hay que saber manejar un lenguaje. Es una cuestión de código. Y así como se aprende PHP, se aprende Ruby, se aprende C, se aprende también a ligar. Eso es lo que él plantea. Del artículo hay partes que son un poquito que no me mola. Hay otras partes. Tiene dos comentaristas que son amigas de él. Que sí. Son buenísimos los comentarios que hacen. Ajá. Hacen como ahí un contracomentario que se ve todo el tiempo. Y al mismo tiempo, no sé, el tipo dice cosas que están bien. Por ejemplo, dice, para ligar con tías te tienen que gustar las tías. Tenés que pasártelo bien en cuando claro, con tías. Claro. Y lo más importante es, no sé, que te interese lo que dicen y tal. Claro. Y no tener que fingirlo, porque... Es lógico. Otro consejo que da es, por ejemplo, es importante que prestes atención a lo que está diciendo. Pero si vas a fingir que no estás prestando atención, ten mucho cuidado, porque es mejor que no prestes atención a que se den cuenta que estás fingiendo que estás prestando atención. Claro. Y bueno, tiene varias partes. Tiene la introducción de por qué hace el manual, por qué es un manual de para que los chicos liguen con chicas, que él dice que es porque es lo que más le han pedido. Hasta ahora, que es el problema más grande, y es porque hay pocas chicas también en el mundo así de los geeks. Y dice, como mientras leas este ensayo, considera esto. La ventaja de que es más probable que tú tengas como hacker es alta inteligencia. Habilidad para descubrir cosas y entender sistemas complejos. Entonces, ¿por qué no aplicar esa sistematicidad al entendimiento de cómo la gente se comporta cuando está ligando y cuando liga? Entonces, él aplica este tipo de etología, digamos. Y es muy interesante el análisis que hace. Hay una parte de cómo ser sexy, por ejemplo, que habla de... Que dice que los seres humanos, cuando son... esta parte es un poco nazi, no me mola mucho. Pero tiene este rollo... ¿Viste que el Eric Raymond es fanático de las armas? No lo sabía. Sí, sí, es de estos que quieren... Es de la Asociación Nacional del Rifle, tío. Es muy fuerte. Ya le pega un poco, ¿eh? Le pega, ¿no? Y esto de cómo ser sexy, esta parte es un poco en ese plan, en planario, porque dice que cuando las personas son número uno o dos, así, número alto, en una jerarquía, eso se traduce en su comportamiento físico, incluso en las hormonas que esa persona segrega, y eso hace que... Y eso atrae a las mujeres. Y que esa es la razón principal por la cual se han estado creando jerarquías en el ocio y en el tiempo libre y en el trabajo y en los equipos de fútbol y en todo durante miles de años. La jerarquía está bastante bien. No es, el objeto no es el poder, sino simplemente segregar una hormona que hace que ligues. Es un poco fuerte lo que plantea. Pero, no sé, igual, al menos... ¡Oh! ¡Visita! Aquí tenemos a Xavi. ¡Hola! No, hay alguien que no está. Hay alguien que no ha venido. Estamos hablando de trucos para ligar. Estamos hablando del How to de Eric Raymond de Sex Tips for Geek. Me parece que no le ha gustado el tema de hoy. No le ha parecido muy serio. Se nos ha ido. Ay. Teníamos dos oyentes en directo y se nos... Prueba escapa. No superada. Vaya. Bueno. Entonces también habla de cómo ligar, de cómo empezar a verse, de cómo ser bueno en la cama, sexo y consecuencias, relationship management. Esta parte está muy bien. ¿Y sabes lo que dice acá? ¿Qué dice? Dice, se declara nuevamente, anda que no pierde tiempo para declarar que él es poliamori, ¿sabes? ¿Qué es poliamori? ¿Cómo? ¿No sabes lo que son los poliamori? No. Es como un movimiento social de gente pendona. Ajá. De gente que no concibe la heteronormatividad y que ve las relaciones. ¿No? Poliamori no viene como del latín. Ah, latín, romanos. Sí. Hay una página en la Wikipedia del poliamori. Bueno, y él es poliamori, entonces ahí lo explican. Y yo me pregunto, ¿Eric Raymond no estará usando como tú, Tati, esta página para ligar? Y yo creo que un poco sí. Claro, ¿no? Es que también aquí cada uno barre un poco para su casa, ¿no? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Tiene un mail de contacto al final? Sí, mira. Sí. Mira qué listo. sr@tirsus.com. Mañana mismo le escribo. Yo ni loca me acuesto con un fanático de las armas. Ni loca. Bueno, depende de qué armas. De armas tomar. Dar más tomar, sí, me ha costado con varios. Sí, tomar. Y varias. Tomar y tomar. Fanáticas. Y, a ver. Bueno, también habla de la limerance, que es el periodo ese, dice, el pegamento de la naturaleza para pegar a las parejas. Ajá. Que es un periodo así que da más de arranque. Sí, cuando liberamos una serie de hormonas que luego se dejan sí, de liberar, ¿no? Y tal. Limerance is not romance. Dice, bueno, está guapo las cosas que cuentan. Acá, mira, acá hay un comentario de una de las chicas y tal. Y bueno, en definitiva lo que dice es que vea, que imites comportamientos de otra gente, dice, por ejemplo, dice, lo principal, bueno, tenés que ir a una fiesta, por ejemplo, y querés ligar. Lo principal es estar seguro de vos mismo. Si no estás seguro de vos mismo, pues fíjate a las personas que están seguras de ellos mismos en la fiesta y imítalos. Y a medida que empezás a hacer los movimientos, conductista ya, total. Se pega, ya ¿no? Se pega y ya estás seguro de vos mismo. Y ya está. El feeling, ahí. Sí, es toda cuestión de feeling. Sí. Sí. Pues yo, Tati, esto que me cuentas me ha recordado a una página que es una de mis adoradas. Que ¿cuál? Se llama ZeroSexLife.com con Z. Y no puedo entrar al chat. Entonces, es la página de un geek que tiene Zero Sex Life. Y entonces cuenta en su blog sus experiencias con su cero vida sexual. Pero no solo eso. Él, consciente de su ser geek, hace ese blog y acepta donaciones, acepta dinero para poder comprar todos esos objetos de consumo que le den un estatus y le permitan tener algo de vida sexual. Claro, a ver si así. Entonces, y tiene un progress log. ¡Ah! ¡Un progress log! ¡Qué bueno! Donations. Entonces, está. Number of people I have had sex with. A ver. Cero. Not counting myself. Number of women who have submitted requests for sex. Four. ¡Cuatro! ¡Oh! Le va bien, pero tiene cuatro que han pedido para follar. Pero no ha rematado. Number of those who result in sex, sí. Cero. Número de hombres pretendiendo ser mujeres que han sometido respuestas para el sexo, 38. Number of women in other countries who have made offers, 19. Oh, Dios. Total amount donated, $266. ¡Qué fuerte! Wow, pero también... Ah, no, total amount... 453. No, pero... ¿Y total amount of money? Ah, claro, vale. Por un lado pone en rollo ¿cuánto de, le ha costado? De abrir ¿cuánto ha invertido código, en follar? ¿Cuánto ha invertido en poner la web, en pagar el servidor y tal? ¿Y cuánto dinero ha recibido? No está seguro, pero bueno, sí. Una canción que además me wow. Contó que es la favorita de Gandhi. Y luego, sí, cosas que le han mandado a su apartado ambas, postal. Por ejemplo, un... CD de Barry White. Ah, Barry White, yo tengo Barry White acá. ¿Ponemos Barry una White? Una película porno de Asian Dolls. Claro, bueno. A falta de pan, buenos Barry White. Ah, no, que este no es Barry White, que estos son otros. Fotos de ella desnudas. Ay, le han mandado de todo. Desde Inglaterra y desde Richmond. Y un par de medias negras. Claro. Wow. Pues estos son los pequeños avances que está haciendo nuestro pequeño geek. Que tiene. Este web lo tiene como 3 o 4 años. Es bastante. Bastante antiguo. Y no lo ha conseguido. Es que es algo que es que. Puedes donar por PayPal. Si quieres. Darle algo. Una web que me gustaba mucho, que ya la han cambiado, se llamaba damealgo.com. Era de Málaga el tipo. Y simplemente contenía un index que era su foto con la mano extendida y un número de cuenta. Era una de las páginas más conceptuales y más potentes que he visto en toda la navegación de internet en mi vida. Pero, ¡qué fuerte! Pero luego le expiró el dominio y la ha cogido otra gente. Oh. Pero no tenía nada más. Solo él con la mano abierta. La mano abierta y un número. ¿Y cuánto ganaba? No decía nada, tú. No decía que me le dieses. Qué bueno. Bueno. Y bueno, y dice que de en general, que las personas que. las personas que tienen esto del poliamori son casi todas hackers. O sea, que los hackers, que la cantidad de hackers que tienen varias relaciones al mismo tiempo es mayor que en otros grupos de población. Ah, puede ser. Dependiendo si los hackers programan en más de un lenguaje a la vez. Sí, ah, depende de cuántos lenguajes programan, ¿no? Claro, sí. Sí. Los fanáticos del C y esta gente no. Sí. Solo suelen ser más monógamos. Luego se curra unos pequeños applets. Vas a ver. Claro, ya se van haciendo cosas. Ah, por ejemplo, programas de amor. Hoy estaba hablando de Leaf, de hacer un script para encontrar los vuelos más baratos. Eso es como amor geek, ¿no? Claro. Para que su cariñito no tuviera que buscar mucho. Claro. Oh, y amor geek, qué bonito eso. Sí, yo me acuerdo una vez que Leslie Cerves me mostró un patch de Gem, de Pure Data, que era en fondo rosa. Y va escribiendo en letras rosas Ashley y Peter. Y va formando un corazón con Ashley y Peter. Oh, todas las letritas adentro del corazón. Y no crasheaba ni nada el patch. No, solo Ashley y Peter, Ashley y Peter, Ashley y Peter en el corazón. Es como un mal augurio, ¿no? Es un poco hortera, pero era tan lindo igual. A mí me encantó. Y bueno, entonces acá tenemos el tutorial este de Sex Tips for Geeks, que ha sido sugerido amablemente por nuestro amigo John Hutton, y que salvo algunas partes medio así arias, está muy bien, muy interesante, y que nos hace pensar mucho acerca de por qué también tenemos que follar tanto. No sé, el tío dice, relájate. Yo qué sé. Tati, pues yo te voy a poner una animación ahora que has hablado de Geeks in Love. ¡Oh! Venga. Una animación de Geeks in Love. Geeks, ¿vale? In Love, a ver. Oh. Pero puedes ponerla tú en el chat, es que yo no. Sí, a ver. Microsiervo. No, bueno, la voy a poner en el chat mientras oímos el audio y dale. A ver. Nerds in Love. Geeks in Love. Geekning. Claro, es que tiene que cargar. Ah, pues mientras carga la voy a poner en el chat. Me logue otra vez. Claro. Y ya, es que esto lo voy a recargar porque no. No va muy bien. No está. No, me voy cayendo. No, sigo sin poder acceder desde este. El otro día accedí desde mi. No sé qué le pasa a tu ordenador. No lo sé. Yo creo que es el wireless, ¿eh? Que es la conexión wireless que no. Y pero te dije que te pusieras por cable, quita la wireless si estás por cable. No, pero estoy por cable ahora. Tampoco, es que creo que es eso, pero no es verdad. ¿Será el routing o algo así? El routing. No sé. Bueno, voy a poner un poquillo de música, ¿no? You sexy thing. Nursing Love, qué bonito. A ver, voy a poner. Qué bonito. Es que no hay nada más bonito que dos nerds in love. Ah, es verdad. Bueno, por bueno, ahí va. Nerd loves a nerd. Na. Volvemos a estar en Flash otra vez. Oh, otro pecado Flash. Otro pecado Flash. ¿Te podría hacer algún traductor web? Que no, pero no. ¿En qué lo haría? ¿En qué lo harías? A ver, el Nerdlove tarda, ¿eh? Pero por lo menos hemos puesto el enlace. Sí. Así cada uno en su casa también lo puede. ¡Hey, Yippie! Venga, vamos a ponerlo. Best we build with big dark glasses. Se ve mejor con gafas grandes y. ¿Dorky qué es? Yo creo que como. Anchas, ¿no? Ah, anchas. No lo sé, pero me lo imagino. Sí, tiene todas las pintas. Bueno, voy a ponerlo. Dale. A ver, el audio. A ver el audio. Tu. ¡Ay, Giglo! Es heteronormativo igual, ¿eh? Tiene que ser un chico y una chica siempre. A ver, se agarran la manito. Ella es un poco más gordita que él y lo sacude así. ¿Y después qué pasa? Lemon Demon Music. Ah, mirá, y se ríen juntitos. Regalos. ¿Qué pasa? Pues que no, el audio, hemos perdido el audio. Pero, oh, pero ahora... Geeks in Love, Nevermore, Oh, ahí... Ella está tocando la batería. So far out, it's creepy. I don't think they'll ever get the groovy standards that we set for love. But they're not smart like we be. They have no roses. Subconsciously, they envy us a lot. They look down their noses and see a couple of dorks with more love than they've got. When they see us holding hands, they wish that they were geeks in love. And when they hear our favorite bands, they wish that they were geeks in love. Extra geek info. Oh, oh, qué lindo. Oh, bueno, qué bonito. Geeks in Love, qué lindo. Y ¿qué más? Pues ya que se está acercando casi las 2 horas de programa. Sí. Ay, bueno, ¿vamos hemos a... hablado de todo lo que teníamos que hablar? No, nos falta el bicho operator, digo, Bastard Operator from Hell, how to. Oh, Dios, ¿qué es eso? Es un how to para todas las personas que se han sentido identificadas, pero no de manera agradable, con el pringao how to. Ajá. Y este es un how to de cómo no morir como un pringao. Ah. Y está avalado por el creador del pringao how to. Ajá. Sí, pero este es como para cuando ya has tomado conciencia de clase de pringao how to y, sí, que, y querés cambiar las reglas ya. Claro. Entonces es el bicho, el bastard operator from hell how to. ¿Cómo no morir como un pringao? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ayudar a los demás no es malo. Que cada uno use lo que quiera tampoco lo es. Es un principio básico de libertad. Ayudar a los demás a usar productos mediocres y hacerlo gratis tampoco tiene por qué ser malo. Pero ayudar a los demás gratis sin que valoren tu trabajo, eso sí que no es tolerable. Ajá. Ese. Muy importante. Muy, muy importante. Yo creo que este hombre va por el buen camino. A ver, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice. El pringao es un pringao porque deja que los demás le pisen. Que te llaman a las 5 de la mañana porque no sabían cambiar el cartucho de tinta de la impresora y no te dan ni las gracias. Que les descargas los 3 gigas del último juego que está en cualquier tienda por 30 euros y te ponen caras raras cuando les pides que le pagues el DVD virgen. Que te pegas 4 horas instalándoles el puto Windows XP y cada vez que tienen un problema con un dialer te echan la culpa. ¡Di basta! tú no eres su criado. Ellos son ignorantes, vagos y estúpidos. Son, en definitiva, losers. Y tú eres su pringado. Soluciones de... ¿Qué te parece? ¿Es un poco agresivo? No, no, me parece... Me sentí identificado en algún momento. El loser. Antes de continuar, es importante dejar claro quién es el loser. L-U-S-E-R. El loser es la típica persona que no tiene ni idea de informática, que ni tiene ni quiere tener porque cerca de él hay un pringado. Y espera que este le solucione cualquier cosa y en 10 minutos, además de gratis. Otra característica que suelen tener en común es que los losers suelen usar el otro sistema operativo. Existen casos en los que se ha convencido a estos usuarios para que abandonen esta plataforma, pero esto no suele solucionar nada. Lo peor de los losers no es que sean unos ignorantes en el tema, es que son unos desagradecidos a los que no les importa. Bueno, es un poco agresivo el texto. Sí, sí. Yo creo que viene fruto de... Esto es fruto, lo que decías el otro día, fruto de una frustración. Esto es fruto de una frustración, sí, claro. Sí. Pero bueno, es muy gracioso igualmente todo. A ver, pará, ¿cómo es? Control. Ah, para cortarle las libertades a los otros usuarios. Mis programas favoritos. Uno de los privilegios de los BOF es el de coartar las libertades a sus losers. Una de ellas es la de elección, que se manifiesta en varias facetas. Una de ellas es el software que se instala en el equipo. Como se ha indicado antes, el manual del pringado How To recomienda no instalar software pirata a los usuarios, comentándoles nuestras ideas. Pero eso no les importa. Si les instalas OpenOffice, no molarán en el cole y se pondrán en Office 2003 y el Photoshop Ultimate Edition. Así que hay que utilizar otros métodos. Imaginémonos, a los niños del quinto se les ha jodido el Windows Media Player. Un pringado iría y se lo repararía. O como mucho les comentaría otras opciones. Pero ¡alto! Tú no tienes que ser, no quieres ser un pringado. Así, y entonces... Solución, sea un puto BOF. Mira a esos críos consentidos y diles muy seriamente que si usan ese programa les entrarán virus, que perderán sus partidas, que se les quemará el procesador por un fallo intrínseco de los plugins, que sus padres les echarán la culpa y no podrán jugar en meses. Ellos saben que sabes. Así que no importa qué gilipolleces digas para convencerles mientras les mires seriamente. Sobre todo si tienes una web que lo comente. Les convencerás, luego les quitas permisos sobre el directorio del Windows y les instalas lo que te dé la gana, como si les instalas el GCC. Y eso se extiende a cualquier programa. Office, Open Office, Photoshop, GIMP, ¿que lloran? Pues mira, es que el Photoshop no es compatible con ese parche del Windows XP especial y te podría joder el pipeline del bus de RAM. Yo si quieres te lo instalo, pero tú serás el responsable y la hostia te la dará tu padre a ti, no a mí. Este es el pringado BOF. No, el BOF How To. Muy bien. Los resultados. Puede que mucha gente deje de acudir a ti. Te costará llegar a ese punto. Pero no te verán como un ignorante o como alguien que ha abandonado el sistema operativo más usado. Ante ellos seguirás siendo el que más sabe. En fin. Bueno, por lo menos tiene una licencia copyleft. Pero es un poco agresivo. En fin. Está muy bien. Yo creo que es fruto de muchas frustraciones, ¿no? Sí, sí. Este es la misma frustración que hizo crear la camiseta Today I won't fix your computer. Claro, no. I will not fix your computer. Sí, sí. A mí me parece... no sé. En fin. Es un tema. Hay que transmitir todo este conocimiento, además de transmitir el conocimiento de cómo levantar una red. Hay que transmitir el conocimiento de cómo se construye una plataforma colectiva. Claro. Sí, pero yo es algo que hago habitualmente. Es más, yo tengo un secreto que confesar. ¿Me lo puedes confesar mientras sí. me voy a buscar otra cerveza? Sí, te lo voy a confesar. Y es muy sencillo. Últimamente, cada vez que instalo Windows, que algunas veces termino instalando Windows, la gente me pide, ay, es que tengo un problema, se me ha ido el disco duro, tal cual. Lo que hago es instalar lo primero Mozilla Firefox y después ir a la configuración del sistema, eliminar el Explorer, que es muy difícil eliminar el Explorer del sistema Windows. Pero entonces, como es muy difícil, he encontrado un remedio mucho más sencillo. Y consiste en el siguiente. Tú coges el Mozilla Firefox y en los atributos que le corresponderían como el icono del programa, le pones el del Explorer y pones Internet Explorer en el nombre del programa. Entonces, el usuario a partir de ese día navega con Firefox, pero no es consciente. Y es maravilloso. Y cada vez que quiere ejecutar el Explorer, pulsa sobre cualquier icono del Explorer y sale el Firefox. Y ya está. Y te acaba de traer todos los problemas de que es que se me ha puesto una barrita del navegador que no sé qué, o es que no sé qué. Se acabaron. Porque él piensa que es el Explorer, y si va bien, no dice nada, y si va mal, tampoco. Tampoco. Muy bien, muy bien. Otra cosa que podrías hacer cuando haces todo eso es instalar el Firefox a través de mi página web, porque tengo el sistema de referrals y me dan 25 céntimos de euro por cada vez que alguien cambia de Explorer a Firefox usando Coño, mi Tati, página no web. No lo sabía. Atención, hacemos un llamamiento porque además a veces tengo gente en clase, como a veces hay 8 personas. No, lo que pasa es que tienen la misma IP. No, es por el ordenador. Es por el ordenador. Sí. Ah, y es verdad, si no debería tener instalado Firefox antes. Claro, y tendría que instalarse por primera vez, vale, el Firefox. Acá, pues, con este botón de acá. Pues venga, hecho. Gracias. Hecho. A ver si conseguimos un poco de dinero para... Y te lleva títulos directo a donde se baja, además. Ah. Es muy práctico. Hay varios... esto ya lo hablamos, ¿no? Sí. Esto de los referrers. Que hay varios tipos de referrers así. Hay un poco más bestia y un poco menos bestia. El mío no es muy bestia. No, pero yo voy por la ingeniería social, como podés ver. Nah, pero usa las penas transparentes con lo que la gente se tiene que saber Facebook por nariz. Es verdad, no se ve nada. Bueno, ¿qué más? Tati, pues creo que nada más, ¿no? Hemos terminado con toda la... ¿Sí? Sí, ¿no? A ver, vamos a mirar la página. Sí, hemos terminado. Bueno, pues nada, será para... ¿Y son y 23? No. No, y 35. ¿Pero a qué hora empezamos? No. Empezamos a menos 23. Yo me voy a dejar para la semana que viene. Ah, bueno, te he regalado acá unos icónogos de Space Invaders. ¿Te gustaron? Contra el fascismo, contra el sexismo. Ah, este de contra el sexismo me encanta. Esto hay que hacerse camisetas o algo, porque esto no puede quedar así, tío. Mira qué lindo. Space Invaders contra el sexismo. Y te lo imaginas todo allí, manifestándose ahí el Space Invader. Bueno. Hoy ha ido de manifestaciones digitales, ¿eh? Claro. Es que eso es una nueva manifestación digital, que diría un crítico de arte. Esto es toda una manifestación digital. Esto sí, esto ya ves. Esto sí es una manifestación digital. Y como se abre el enlace, es interactiva. Porque podéis ver la foto más grande. Uy, qué hortera me he puesto, ¿no? Sí, te has puesto como muy soul barrulera ahí. A ver si se puede solucionar esto. Está bien. Ah, Rosana Porcelana. Venga, Rosana Porcelana. Pero este es un tema muy... suena muy mal. Cultura argentina. Ah, mira, acá tengo un tema que representa la cultura argentina de manera más que evidente. Venga. Vayámonos de Venga, va. Con algo de la tierra, sí. De la sangre. Ah, no, voy a poner este que está escuchando el Yupi y me parece que le va a hacer acordar a los visuales que puso el otro día. Vale. El Venga. Regreso de Mao. Pues esta por Yupi y por el regreso de Mao. Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Los Redonditos de Ricota, esos cuando acá todavía estaban escuchando a Mecano, mirá lo que escuchábamos nosotros. El regreso de Mao. El hijo de Mao, el blanco. Buena con una chica de las gases y todo lo que viene hasta que una placa. Producto de la acción del producto de matar. Con la granada ahí, entre las letras, mi amor se arranca y se tira allá arriba. De cuchis blancos, otra vez se pescó el río boliviano. Me confunde la palabra soldado y bandido, flotando en un San Juan con mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. Con la granada ahí, entre las tetas, mi amor se arrastra y se pira de arriba. We'll be right back. calores, dragones, dragones criollos. Y queman a puentes fuegos de artificio. En China significa el reino del martirio. Su mono no le gusta la capitalina. Queda de amor, regresa de amor. Con la granada ahí, entre las tetas, mi amor se arrastra y se pira de arriba. Ay,